Tuvo lugar los días 21 y 22 la presentación y exhibición nacional de ciencias y técnicas de la rama de industria de artículos de uso diario en la fábrica de artículos plásticos de uso diario de exmilitares minusválidos de Rangnam de Pyongyang bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnicas de Corea. Asistieron funcionarios de diversas unidades, incluyendo la Universidad Kim Il-sung y la fábrica referida, así como científicos, técnicos y profesores. En la presentación que se efectuó dividida en las secciones de artículos de uso diario, perfumería y cosméticos y pinturas, se presentaron más de 40 éxitos. Y en la exhibición se presentaron más de 300 productos de más de 30 variedades de gran importancia económica que pueden contribuir a la mejora de la vida poblacional. El día 22 tuvo lugar la ceremonia clausural.